Noticias en la web. Dimensión Mosquito, un portal abierto. Abierto. A la contracultura argentina y universal. De ahora caracteriza nuestro programa, nos sirve como cortina de presentación. Damos la bienvenida, damas y caballeros, queridísimo público Radio Escucha, a una nueva emisión de nuestro programa Dimensión Mosquito, que comienza ya mismo, siendo las 21:07 del día lunes 24 de febrero 2014, un lunes donde el calor volvió a manifestarse entre todos nosotros. Ahí se está manifestando. Donde además, si uno recorrió el centro por diversos motivos, ya empezó a hallar la movida habitual, ¿no? De la de siempre. O sea que ya las personas han vuelto de sus vacaciones, ya promediando esta fecha, febrero, ya empieza marzo, en días más, ya está, ya pasó el verano casi. Pasó el verano, ¿y qué habrá dejado en cada una de las personas? Que... ¡Nada! ¿Cómo nada? Por ahí se relajaron, fueron de vacaciones, cambiaron totalmente su actitud ante la vida. Sí, claro. Hay que ver cuánto dura. Ojalá que a muchas personas se hayan cambiado la actitud ante la vida para mejorar. Claro. ¿No? Si han ido, según a qué zona. Si fueron a la costa, yo creo que volvieron casi desnudos porque sí, les robaron todo. ¿Sí? No, en el sentido que siempre es muy cara la costa. Ah, sí. Los espectáculos de teatro también. Se abusan. Comer, se abusan. Alojarse. Se abusan. Ir a la playa. Se abusan. Pagar por el pedazo de mar que te corresponde para bañarte. Todo se está cobrando últimamente en Mar del Plata, ¿sabían? No. Todo no. Se está cobrando en Mar del Plata, sí, sí. Pero el sol no te puede Mar de cobrar. Las Pampas no todavía. El sol también, según el horario de sol, también tú cobras una tarifa. ¿Qué? Sí, es que no sabían. No. Es increíble, están sucediendo esas cosas. No, ¿en serio sabían? No. ¿En serio? Sí. Si vas, si tomas sol de 10 a, de la mañana a 12 a.m., es un precio. Que es mayor. No, es un sol liviano, tranquilo. Ah. De a partir de las 12 a, a.m. a 3 p.m. es la tarifa más cara. Porque ahí el sol da pleno y ya está. Es duro recibir ese sol. Sí, de hecho, no es recomendable tomar sol. No es recomendable esa hora. A partir de las 15 p.m. a las 17 p.m. sí, es merienda. Ahí baja un poco la tarifa como para amenizar un poco. No, ahí sube más. Sube, ¿no? Sí, porque ahí va más gente a tomar sol. Entonces sube un poco más. Pero, a partir de las, dije, 17 p.m. en adelante hasta las 21 sí, a.m. del día que viene. Ahí gratis. Es media tarifa. Media tarifa. ¿Te cobran igual a la noche? A la noche también. Media tarifa por las dudas. Por el sol que va a venir, te cobran. ¿Y qué pasa si vuelvo ¿De dónde? Desmayado de bailar y digo, me voy a la playa? A la noche. A la noche, me tiro en la playa y quedo dormido hasta las 3 de la y tarde. Y ahí sufres violaciones, ¿no? Robos. ¿Qué? Liberan la zona. Zona liberada, playa liberada se llama. No. Y ahí tenés que encomendarte a Dios, rezar o a Iemanjá. Si sabés nadar, te introducís en el agua y no sé. Y... Que te agarre y que sepa nadar. Claro, exactamente. Está bravo el asunto. Uf. Pero es un éxito. Es un éxito el verano, sí, y lo que nos dejó a todos. Sí, mucha gente. Mucha se puede arañar. Menos nosotros, sí, que porque somos gente, somos artistas, hay que aclararlo a nuestros amigos. Y como tales, en el verano nos cuesta un poco más el trabajo y hay que prostituirse. Entonces, ¿qué? Sí, lo estoy confesando. ¿Y en la costa no es mejor prostituirse? ¿En la costa? Hay más gente, más caudal de gente, o sea, la gente no gasta plata en eso. No gasta plata en eso la gente. No, porque aparte, si vas a playa grande, no, playa chica, va, si vas a la playa de Mar del Plata, cualquiera, no, es gente sencilla, sin dinero, ¿viste? Claro. Gente que viene de provincias, no es lo mismo. No, hay que buscar gente empresaria. Para eso te vas a otros lugares, te vas a Bariloche o a Punta del Este, más lindo. Claro. Pinamar. Pinamar. O aprovechás el rally en el verano. Yo aproveché eso. Me fui al París-Dakar. A París-Dakar. París-Dakar, ¿no se llamaba? Fui a prostituirte. Y ahí estuve feliz. Bueno, y ahí me hice unos morlacos y por eso estoy acá. Feliz y contento. Y bueno, y comenzando nuestro programa. Ya basta de pavadas, comenzamos el programa. Un momento así de relajación. Porque es un lunes especial. Nuestro programa también es especial. Y hoy, como siempre, tenemos las voces de Ernesto Suazo, bienvenido. De Maribel Abela, bienvenida. Tenemos las columnas. Hoy tenemos el regreso de nuestro columnista invitadísimo de siempre, como son todos los columnistas, pero en este caso es el señor Adrián Borrelli Azara, que se dedicará, como él bien lo sabe, a economía. A la economía, exactamente. Economía y zapatos. ¿Sí? Sí. Economía y zapatos es la nueva columna de él. Economía y zapatos con medias. Luego también tenemos el cierre musical de siempre con alguien muy especial, Eric Mandarina. Nos viene a tocar en vivo. Y bueno, tenemos quizás. ¿Qué? Y tenemos, perdón. ¿Qué pasó? Tenemos invitados especiales, una columna de teatro con un reportaje exclusivo al elenco de Hablemos al Calzón Quitado, una obra que fui a ver en el teatro este que es de Aleso, que no recuerdo el nombre, pero no importa, ya lo voy a recordar. Y es excelente la obra y muy bueno de los actores. Ya vamos a hablar acerca del asunto. Damas y caballeros, con la música apreciada de siempre, del señor Tostadora Libre, comenzamos aquí en Radio Sónica hasta las 23 horas. Sistema Solar, bienvenidos. Todos los sistemas solares, el de acá, el de allá, hay muchos soles. Dimensión Mosquito. Qué hermoso lunes, comenzamos nuestro programa Dimensión Mosquito hasta las 23 horas, sí. Aquí a través de www.radiosonica.com.ar. Estamos aquí con Jonathan, que nos alumbra siempre los destinos de todos los lunes. Y tenemos consigna, tenemos de todo como siempre con nuestro programa, porque vamos a improvisar, obviamente, hecho que acción, que hacemos muy bien. Y las maneras o formas de comunicarnos son las siguientes. Vía Facebook a sí. Dimensión Mosquito Biografía, yes. O Dimensión Mosquito Página. Muy bien, y ahí la gente puede escribir lo que desee. Lo que desee para el título de la improvisación. Uh-huh. Por ejemplo, un título de improvisación podría ser... Me enrosqué la lechuga en el diente. Ah. Ahí está. O se me cayeron los ojos... ¿Se me qué? Se me cayeron los ojos cuando recogí la canica. ¿Cómo estás hoy? ¿Estás, canica? Estás medio raro. Se me recogieron. No, se me cayeron. Se me cayeron los ojos cuando recogí a la canica. Estás terrible. ¿Por qué? ¿Ves, Maribela, un título tuyo? Un título mío. No entiendo nada de lo que dice Suazo. Bien, muy bien. Un título mío podría ser, un vaso de agua. Y así, claro. Bueno, que la gente quiere escribirnos a través de nuestros muros. Sí. También hay una consigna para que la gente opine, ¿verdad? Sí, hay una consigna. Y yo voy a regar una, a ver, ¿sí?, qué les parece. Ya que algo que me inquieta a mí, siempre uno es un animal político también. Sí. No lo puedo evitar. Y algo que me está intranquilizando, pero de una manera no grave, pero sí me moviliza un poco, es el hecho de esto que está sucediendo en Venezuela. Por lo que corresponde al ser todos integrantes de América del Sur, y teniendo gobiernos, si bien no son parecidos, digo, no son iguales, pero sí de una manera... El mismo espíritu, quizás. Claro, popular y qué sé yo, con sus errores, con sus aciertos, como quieras, pero lo que está sucediendo en Venezuela es como... hay que prestar mucha atención, porque la derecha, para mí, es mi opinión personal, es una derecha bastante poco tolerante, como son todas las derechas en casi toda Latinoamérica y en el mundo. En Venezuela, con la particularidad, Mosquito, que son absolutamente personas de mucho dinero. Todo siempre estuvo fragmentado muy violentamente las castas sociales, por decirlo así. Ajá. Mucha gente con muchísimo dinero, y después había, y ahora está naciendo y creciendo lo que es clase media. Claro. Ojo que quizás con esto no queremos decir que Maduro sea algo malo, pero pues, yo no conozco, no vivo en Venezuela. Claro. La opinión la que puedo dar es la de afuera, pero todo lo que se ve, lo que se está observando es el lado de esa derecha que está como nerviosa y agresiva. También se están manifestando los estudiantes, cosa que me parece bien que se manifieste, pero ¿desde dónde, de qué punto de vista y con qué objetivos también, no? O estudiantes que están cansados de ver, claro, porque son, ¿cuántos años ya de chavismo? Más de 10. Entonces son jóvenes que ya cuando eran chicos ya estaba Chávez. Son estudiantes, sigue Chávez. Y quizás están aburridos, ¿no? Sí. Un poco de todo lo mismo. Que puede ocurrir también. Pero, no sé, es son las cuestiones políticas. Pero con esto no quiere decir que si estás aburrido tenés que sacártelo de encima. Tenés que si estás aburrido de algo, ¿por qué estás aburrido de algo? ¿O quién te hace estar aburrido de eso? Porque capaz a un joven estudiante la derecha, viste, que siempre está ahí batallando todo el tiempo, está diciendo, no, porque esto no es bueno, porque se tiene que salir. Bueno, no sé, es un intríngulis que hay que estar atento, porque si llegara a ocurrir, cosa ojalá que no suceda, ponele, que haya un golpe de Estado, y todas nuestras democracias, creo yo, también pueden llegar a peligrar. Igual nos deja tranquilos que sabemos que Estados Unidos siempre quiere intervenir en pos de la paz, claro, en estas ocasiones, y ya se están preparando, de hecho. Me pregunté a un amigo venezolano si qué le parecía todo lo que sucedía. Él no es chavista, y si Estados Unidos está detrás. Me dijo, no, ese es el discurso de la izquierda. Claro. Estados Unidos siempre va a estar atrás. Siempre. Es de ingenuo pensar que Estados Unidos no va a estar atrás y que no le interesa lo que sucede en este momento en Venezuela. Súper interesa. Para eso también está la CNN, que también está ahí metiendo... sabemos cómo piensan. inclusive internamente también son opositores de Obama. Bueno, es todo un gran caos, ¿no?, sobre la mesa, y manifestaciones diarias de un lado y del otro. Entonces me gustaría saber nuestro público qué opina acerca de si eso puede llegar a suceder acá también, que haya gente que quiera desestabilizar nuestras democracias. Bueno, que no sé, ¿cómo le daríamos cuerpo a la pregunta? ¿Cómo ves las democracias latinoamericanas actuales? ¿Cómo sería? ¿Cómo están avanzando las nuevas democracias en Latinoamérica? ¿No? ¿Están avanzando las nuevas democracias? No sé, por eso claro, estamos preguntando. O si es una pregunta, estaría bien. Está bien, podría ser, pero abarcaría un poco más. ¿Las derechas tienen derecho a derrumbar democracias? ¿O hay que esperar a que se vote? Porque no quieren ellos, parecía que ya quieren que Maduro, renuncie. Sí. ¿Todas las derechas en Latinoamérica son iguales? Ahí está. Ajá. ¿Todas las derechas en Latinoamérica son iguales? ¿A la de Venezuela? Ahí está. A la de Venezuela. Claro. ¿Todas las derechas latinoamericanas son iguales a la derecha venezolana? Ahí está. No sé. Esa es la pregunta. Es una pregunta. Nos deja pensando, mirá acá. Y ojo, yo aclaro, yo no soy chavista. Sí. Tengo que decir la verdad. Lo respeto, todo eso, lo he respetado siempre. Me gustan los gobiernos populares, pero creo que también hay una cierta exageración en algunos casos, en algunos discursos, al menos los que he escuchado. Uh-huh. Pero bueno, esa es mi opinión personal, pero no por ello voy a ser opositor y que quiero ya que caiga un gobierno. Claro, ni no te gusta Macri, no vas a ir a querer que renuncie ya mismo. Macri tampoco me gusta, pero no voy a ser acá ya a decir que renuncie. No, termina tu mandato, porque ya ir y los que lo votaron, basta, no lo voten más. Y los que lo votaron lo van a seguir votando porque están convencidos, y está bien, se respeta eso. Pero no por eso voy a pegarle a uno que vota a Macri. Vos votas a Macri, pum, te doy un cachetazo. No, hay que debatir, discutir, ser tolerantes, pero tampoco no dejarse avasallar por políticas que sabemos que son peligrosas. Sí. Que pueden volver atrás muchos años, para atrás muchas cosas. Y respetar los acuerdos sociales que tenemos, como la democracia y el ir a votar, respetar los periodos de mandato de cada una de las personas electas. Y los medios de formación, ¿cuánto influyen en todo esto? Otra pregunta. ¿Influyen los medios de información? Para un poco, sí. Es lunes hoy. Bueno, me puse serio. ¿Por qué no? Soy una persona grande. Está bien. Bueno, tienes razón. Estoy tan serio, me está haciendo tanto humo en la cabeza que necesito un poco de música. Esta noche quiero que me quieras de verdad, pero sé que eso es imposible, así que en perro voy a reencarnar. Quiero que me saques de paseo, quiero que me enseñes a saltar, quiero que me rasques este pecho y me des doggy de cena. Quiero que me retes cuando rompa tus zapatos y tus botas. Quiero que me azotes con tus ropas, tus calzados y demás. Quiero despertarte con mi lengua, quiero que acaricies mis orejas, quiero que me amarres con cadenas y me dejes dormir fuera. Quiero orinar en tu alfombra, quiero dormir en tu sofá, quiero salir. saltarte al entrar y llorar las noches que te van. Por eso quiero ser tu perro, es la única manera que yo encuentro. Por eso quiero ser tu perro y dormirme en tu falda en invierno. La la la la la. Quiero ser tu perro, es la única manera que yo encuentro. Por eso quiero ser tu perro y dormirme en tu falda en invierno. Oh, oh, oh, oh. Soy tu perra, Sofía Viola, en Dimensión Mosquito. Radio Sónica, los sentidos en la web. Sí, señoras y señores, continuamos aquí en Dimensión Mosquito. Mientras escuchaba el tema, cambié de opinión. Estoy a favor del gobierno de Maduro. ¿Qué? Totalmente. Sí, abajo las derechas, en toda Latinoamérica. Bueno, estamos ahora con nuestro columnista estrella, el señor Adrián Borrell y Azar. Les damos la bienvenida a nuestro ciclo 2014. ¡Bravo, Azar! ¿Cómo le va, caballero? ¿Cómo les va? Muy bien, ¿y usted? Siempre elegante el señor, con su camisa, gracias, su corbata. ¿De dónde viene? Siempre tiene pantalones. Un casamiento el lunes. Vengo de la playa, de prostituirme en la playa. ¿También? Ah, también. Sí. Pero una prostitución VIP. Claro. Requiere usted tiene nivel. Yo soy más populera. Claro. Pero bueno, no importa. ¿Y sus zapatos son exquisitos zapatos? ¿Cómo brillan con esa? ¿Brillan? ¿Qué es eso? ¿Un encaje de diamante? Y además la punta que tienen los zapatos. Son italianos. Punta de metal. Te pega con eso y te duele bien. Ay, no. Bueno, señor Borrell y Azar, ¿cómo le va? Bien, bien, acá andamos. Bueno, con ese énfasis tampoco. No le creo mucho. Su columna, sí. Sí, venimos a hablar sobre la política expulsiva del gobierno de la ciudad. ¿Política expulsiva? ¿A qué le suena expulsivo? Que nos quiere echar a todos, que nos saca, que empuja hacia afuera. Bueno, vamos a ver y de a poquito vamos dando cuenta a qué nos referimos con una política expulsiva. Vamos a analizar cómo se financia y en qué gasta los recursos este gobierno de la ciudad de Buenos Aires a partir del 2007, que es del ingreso de Mauricio Macri y el PRO al gobierno. A través de este análisis vamos a darnos cuenta a quién beneficia con sus políticas económicas, a qué sector la sociedad beneficia y a quién perjudica. Y ya son 7 años ya de gobierno. Así es, así es. Vamos a empezar por el lado del financiamiento, ¿sí? Analizar cómo se financia, cómo obtiene los recursos. ¿Cómo? La principal fuente de recursos de cualquier gobierno es los impuestos, los tributos. Claro. ¿Sí? Ahora, no todos los impuestos son iguales. Hay una división muy importante entre los impuestos, que son los llamados impuestos o progresivos o impuestos regresivos. ¿Progresivos qué sería? Los impuestos progresivos son aquellos que por lo general graban al patrimonio, es decir, graban y aumentan su alícuota y su base imponible a los que tienen más patrimonio. Es decir, a cuanto más patrimonio tengo, más pago impuestos. Por eso se dice que son progresivos. Las ganancias. Y eso se respeta. Ejemplo, las ganancias. No es el caso de la ciudad porque no es un impuesto provincial, sino es un impuesto nacional. Pero es ese tipo de impuestos. ¿Y los regresivos? Los regresivos no. Graban las transacciones comerciales, la actividad económica cotidiana. Es decir, por ejemplo, el IVA. ¿Y qué es regresivo? ¿Por qué? Porque regresa. No, porque castiga más a los que consumen, por ejemplo, ¿entendés? Claro. ¿Vos, a los drogadictos? El IVA es un impuesto regresivo? Porque alguien que tiene bajos recursos, el 100% de sus ingresos los destina a consumo de bienes y servicios. Entonces, de su 100% de ingresos, el 21% lo gasta en impuestos. En Entiendo. Cambio, el que tiene capacidad de ahorro no consume, no paga impuestos regresivos. ¿Sí? Por eso se dice. Difícil. Veamos cómo era la estructura. Y aparte es el IVA más grande de todo el mundo, no sé si sabía. ¿El IVA nuestro? El IVA, es el porcentaje más alto. Sabía, sí. Sí, pero bueno, eso es detalle. Sí, un detalle, pero si analizás toda la estructura, el peso, la carga impositiva nacional en el mundo, hay una carga impositiva mayor que la que hay en Argentina. Sí. ¿Sí? Bien. Analicemos cómo estaba esta estructura, ¿no? Esta balanza entre los impuestos regresivos y progresivos en el gobierno de la ciudad. En el 2007 los impuestos progresivos representaban el 19% del total de los ingresos. Es decir, del total de los ingresos de los impuestos que cobraba el gobierno de la ciudad, en el 2007 el 19% eran progresivos. En el 2013 un 14%. Es decir, perdieron peso los impuestos progresivos y ganaron peso los impuestos regresivos. ¿Sí? En el porcentaje total de recaudación. ¿Y eso significa que los más ricos...? Ejemplo, vamos a los ejemplos más prácticos, así lo bajamos a tierra. Los ingresos brutos, que es un impuesto progresivo, porque no graba patrimonio, sino que graba la actividad económica, no me importa si gano o pierdo, si yo ingreso tengo que pagar sí o sí, no me importa si gané o perdí, o cuánto gané o cuánto perdí, sí o sí tengo que pagar, representaban un 66% de toda la recaudación en el 2007. En el 2013 subió a un 68%. En cambio, por ejemplo, los impuestos inmobiliarios que graban directamente a un patrimonio representaban un 12% y hoy en día representan un 10%. Es decir, y esto va subiendo, es progresivo. Cada vez se está dando más presión impositiva a impuestos regresivos que castigan a las clases sociales bajas y menos carga impositiva a las clases sociales a los patrimonios. O sea, hay un acomodo. Y hay casos muy particulares y escandalosos, diría Pino Solana, ¿no? Sí. El ABL, por ejemplo... Sí. Subió más de 1.300%. Increíble. ¿Sí? El subte, sí. En un año, a partir de que se hizo cargo de este gobierno, a principios del año pasado, subió un 318%. De eso no se habla, de eso no se dice. Así que ya nos damos cuenta a qué nos referimos con políticas expulsivas. No solo no se habla, no se dice, sino que, perdón, ¿no? Sí. Se acepta. Sí, se acepta o se oculta y tiene una protección mediática también porque mucho no se conoce estas cifras. ¿Sí? Y Leo Clarín, pero sabemos que protege mucho al señor Macri. Sí, sí, evidentemente. Y sí. ¿Qué más? Vamos allá por el lado del ingreso, ya nos damos cuenta a quién beneficia o a quién usa más los recursos de qué clases sociales a través del lado del ingreso. Vamos a ver del lado del gasto, qué gasta los recursos, o sea, qué beneficia las políticas presupuestarias del gobierno de la ciudad. En carteles de la calle que dicen estamos arreglando, mucha plata. Vamos a llegar ahí. Primero vamos a empezar por cosas más importantes. En plantas, vivienda. Vamos a ver, hay unos datos muy interesantísimos con respecto al porcentaje destinado a la vivienda popular, ¿sí? Y a la inversión pública en total. Containers, ¿verdad? Containers. La inversión pública en el 2007 representaba el 20% de los gastos del gobierno. La inversión pública pura, inversión en infraestructura pública. En el 2013 bajó un 14% la inversión pública en infraestructura del gobierno. No sé qué está construyendo, si se estamos construyendo, pero las cifras de los gastos presupuestarios dicen que cada vez se destina menos dinero a la inversión pública. Ajá. Ahora vamos a un dato más particular. El Instituto de la Vivienda de la Ciudad, ¿sí? Que es el encargado de hacer la infraestructura y de las obras públicas. Sí, señor. En el 2007... el gobierno destinaba un 3,4% de los gastos a ese plan de viviendas. En el 2013 está destinando un 2%. Nada. Sabía eso. Vamos por otro lado. Ya sabemos. Y cuando usted dice destinar a vivienda, ¿qué significa? ¿A construcción de viviendas? Sí, a construcción de vivienda, centros habitacionales para desamparados, etcétera. Pero sí, pero sabemos que eso nunca existió. Sí, no, existieron y se cerraron varios. Ah. Educación. Que ya es un tema educación. Sí. Sobre el total del presupuesto educativo. Sí. Sí, porque acá hay un problema que se dice que no hay. Que se ejecuta los presupuestos del gobierno. Sí. En lo que tiene que ver con vivienda, sí, hay además de la poca proporción que se destina, hay ejecutación del presupuesto. ¿Qué quiere decir? El gobierno dice, voy a gastar tanta plata y después termina gastando la mitad. Sí. ¿Y la otra mitad? En educación. La otra mitad se destinan a otras partidas, claro. ¿Sí? Porque tienen ese poder, tienen la capacidad de poder derivar partidas. Ahora, en educación no pasa lo mismo. El presupuesto 2013 se ejecutó un 97%. ¿Pero en qué se ejecutó? ¿En qué? Esto es lo importante. En infraestructura educativa, es decir, construcción de escuelas, básicamente. Un baño nuevo para los chicos. Del total de lo destinado a educación. Para que caguen en la calle. En la infraestructura educativa, en el 2007, sí, se destinó un 9,5% del total de gasto de educación. En el 2013, un 1,5%. Epa. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué? ¿Aportes a la educación privada? Mucho. En el 2007 representaba el 14% y en 2013 un 16,8%. Entonces está invirtiendo, entonces, en bajamos educación. Bajamos educación pública, pero, y sí, invertimos en educación, pero, privada. Pero hace poco también hubo un colegio privado, el Guido Spano, que tuvo que cerrar. Sí, hubo reducción, pero sigue manteniéndose estos valores, este desequilibrio entre la educación, claro, pública y la educación privada. Bueno, eso es parte de la política neoliberal, que sabemos es parte que de una política neoliberal, es parte en, el, de política en neoliberal, todo el país, hace unos, sí, años. Sí. Bueno, y a la postre, si a esto le sumás directamente un plan fraudulento para ingresos, de ingresos a la educación pública inicial, sí, ya estamos viendo de qué se trata esta política expulsiva. Es una intención deliberada de hacer inhabitable la ciudad para la gente de bajos recursos. Claro, claro. Es decir, le saco a través del financiamiento con impuestos regresivos a los que menos tienen. Claro. Y le doy a los que más tienen y no le doy a los que menos tienen. Claro. Sí, es como una especie de Robin Hood al revés. Robin Hood. Se puede decir. Y esto, sí, sale, señor, nada más, esto sale del análisis presupuestario. Acá no hay ideología ni nada. Es bajarse la información del presupuesto y analizar en qué se gastan los recursos. Ahora, usted está explicando tan claramente, y bueno, y uno también siempre lo ha observado esto, ¿no? Por la política ya en sí mismo, por su naturaleza. Yo lo que me pregunto es por qué en la Ciudad de Buenos Aires no nos correspondemos en una reacción ante eso o un pedido de queremos más educación, queremos que realmente se respete los presupuestos para cada área, sabiendo que nunca sucede. Quiere decir que hay una complicidad de la gente también en aceptar que ocurra esta expulsión, digamos, ¿no? Sí, claro. O sea, que yo tenga solamente la persona del país limítrofe para mis quehaceres cotidianos domésticos. Sí. Utilizarlos para eso. Hablando, sí, mal y pronto, ¿no? Sí, sí, bueno, ahí ya entraríamos en un análisis electoral, ¿no? De qué es lo que la gente elige. Claro, y volvimos a la misma discusión como estábamos planteando al principio del programa. Sí, digo, señor. Como dijo Suazo, podemos protestar, pero no podemos hacer un intento golpista por esto, ¿no? Claro que no. Uno puede entender, analizar y después uno elige. Lo bueno, lo importante es saber qué es lo que uno está eligiendo, sí, ¿no? Recordarse. Porque esas son cifras que no se difunden mucho, ¿sí? Y como un detalle también, que vos hablaste del gasto de publicidad. Sí. Siempre se está cuestionando cuánto invierte el gobierno nacional. En esos carteles, sí. Acá tengo un dato del gasto de publicidad de la ciudad hecho per cápita. Es decir, sí, no es comparable el presupuesto que tiene el gasto de publicidad un gobierno municipal, se puede, sí, decir, del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con uno nacional. Pero si lo hacemos per cápita, es decir, agarramos el gasto en publicidad total y lo dividimos por la cantidad de habitantes, nos va a dar un valor de gasto de publicidad per cápita. En 2008, sí, el gasto en publicidad per cápita en la ciudad era de 57 pesos. ¿57 pesos? Por persona. Está bien. ¿Sí? En 2013, 117 pesos por persona gasta el gobierno de ciudad en publicidad. ¿La nación cuánto gasta? 16 pesos. 16 pesos. Pero no era al revés. Sí, ellos dicen que era al revés. Pero si ves carteles amarillos por todas partes. Eso es verdad. Pero no solo eso, y además hay una sobreejecutación de lo presupuestado. Es decir, vos me preguntabas, ¿a dónde van las partidas que no ejecuta? Bueno, van destinados a gran parte a publicidad y a otras partidas que justamente... O sea que ese es un número atenuado realmente porque faltan todos los apoyos de los otros presupuestos que sacan en el momento. Sí, y no solo esto, sino también como el gobierno de la ciudad es el gobierno, se puede decir, más rico de todo el país. Todo el es país, el que más, sí, es el que más recursos propios tiene. O sea, la Ciudad de Buenos Aires, el 90% de los recursos son propios. Claro, sí. ¿Por qué? Porque la mayoría de las sedes administrativas de las empresas están en la capital federal. Y así todos lloran que no tienen dinero. Típica política. Y además, liberal, ¿no? Y además se benefician del crecimiento del país. Porque, sí, sí, sí, sí. Ahora, usted dando toda esta información a mí me pone mal, me deprime mucho. Me duele la panza. Porque uno piensa que estamos siendo gobernados en la Ciudad de Buenos Aires por alguien que no le interesa realmente gobernar para la gente. Eso se cae de Maduro. Sí. Venezuela. Es una política neoliberal hecha y derecha, aunque se quiera ocultar. Ahora, ¿por qué la seguimos sosteniendo? Es lo que eligió el gobierno, la gente de la ciudad de Buenos Aires, el gobierno que eligió a la gente. Entonces, ¿tenemos un grupo, un porcentaje de personas reaccionarias en la ciudad de Buenos Aires? ¿Conservadoras? Si siguen votando esto, Yo creo que no. Ya nos metemos en un análisis más político que económico. Pregunto, sí, claro. Hay que ver si la gente que votó a Macri sabe esto. No, puede ser, algunos no. No sé. ¿Sí? Claro. Bueno. Claro, uno diría sí, lo saben, pero en realidad, claro, quizás no lo sepan. Quizás no. Algunos sí, otros no. Sí, estará maquillado a través de otra imagen, de una nueva política, de una política nueva, renovadora, de una política que no tiene pensamientos, una política que no se basa en ninguna escuela política, que es algo nuevo, es algo de bueno, ya el escándalo que ocurrió con los chicos, con las inscripciones a través de online que no ocurrieron. Bueno, sí, eso es parte de... Lo hilamos con los gastos en educación pública, porque justamente es un intento deliberado de expulsar, de expulsión. Claro, es decir, ¿qué hace una persona que no tiene recursos como para pagar una escuela privada y no le dan un ingreso a una escuela pública? Y mata al chico. O se tiene que mudar a la provincia e inscribirse en una escuela pública en la provincia de Buenos Aires. Sí, claro. Así que, en resumidas cuentas, analizando dos o tres datos de la ejecución presupuestaria del gobierno nacional, nos damos cuenta qué significa esta política expulsiva del gobierno. Para cerrar, sí, señor, voy a leer unas pequeñas líneas. Ojo. No cambiamos el verbo, es leer, no tomar. ¿Sí? Oh, okay. Hey. No cambiamos el verbo. ¿Qué está diciendo? No cambiamos el verbo. No me malinterpreten, por favor. Vamos. Unas líneas de Keynes. Sí. ¿Quién es Keynes? Keynes es el economista. Economista. Abanderado de nuestro ministro de Economía. De nuestro ministro de Economía. ¿Qué dijo? Dice, que aplica muy bien al gobierno de la ciudad y a la figura de Macri. Las ideas de los economistas y de los filósofos políticos, tanto cuando son correctas como cuando están equivocadas, son más poderosas de lo que comúnmente se entiende. De hecho, el mundo está gobernado por poco más. Hombres prácticos, que se crean exentos por completo de cualquier intelectual influencia, son generalmente esclavos de algún economista difunto. Ay, no entendí nada. No sé, yo me duele la panza, me siento. Ay, señora Diana Borrelli, usted ha comenzado con su columna en este nuevo ciclo y nos ha dejado pasmados. Me duele la panza. Lo que va a ser el resto del año con sus verdades económicas. Así es. Seguiremos dando números ocultos. Bueno. Me duele la panza. ¿Sí? No, vaya. Escuche un tema musical mientras nos volvemos a componer. Le agradezco mucho. Muchas una columna muy fuerte. Soy Adrián Borrelli, un abrazo. Muchas gracias. Gracias. I'm a wild one. Iggy Pop, Real Wild Child, sí, Iggy Pop, Iggy Pop, lo amo, le amo Iggy Pop, aunque esté tan arrugadito. Este programa puede contener imágenes no apropiadas para niñas, niños o travestis. Por favor, conténgase. Y si no, pase al fondo del vagón. Venimos de la columna de economía y la verdad que hemos quedado bastante asombrados. Bueno, asombrados no, porque ya sabemos qué clase de política y a quienes favorecen esas políticas de la Ciudad de Buenos Aires. Sí. Pero se han manejado cifras y presupuestos que sabemos que son muy escandalosos justamente por la injusticia que revisten. Continuamos con nuestro programa, con nuestro Magazine Cultural. Magazine Cultural, bien. Tenemos mensajes. Así es, respondiendo a la consigna del día que es... ¿Todas las derechas latinoamericanas son iguales a la derecha venezolana? Darío Franco Medina dice no. Depende de cuánto le da de comer el sistema social, político, cultural, económico, mercantilista, religioso, de cada fragmentación de cada país, región, bloque, wow, y cualquier cosa que se llame organismo, de cualquier estilo que haya entre la humanidad, y le den potestad la mayoría de personas que cree solucionar o empeorar la situación. ¿Pero qué es? ¿Un androide politólogo? No, bueno, es todo una respuesta eso. Con muchas palabras. Se acepta. Gabriela Berardi dice, la derecha es igual en todas partes del mundo, creo. Uh-huh. Creo yo, amores. Dice, beso a Mosky, a Tom y a todo el grandioso elenco de Dimensión Cero. ¿Qué, ¿de qué confundió los programas? ¿Qué le pasa? Y Gabriela Berardi se fuma uno y queda loquita. De su admiradora, Madame Bedoya. Sí, sí. Madame Bedoya, te queremos mucho. Madame Bedoya. Esa compañera, una amiga de la vida, de la noche. Mirá. Actriz también, actriz, actor. Es un personaje, Madame Bedoya. Pero no estamos en Dimensión Cero. Ella está en su mundo. Ella está escuchando otro programa. Ella está escuchando Dimensión Cero. Un beso enorme. Hombre, te dijo saludos a Tom. A Tom. Y yo estoy con Tom en Radio Nacional los domingos. Yo pensé que era Tom por Tonkonoff y era una abreviación de Tonkonoff. No, claro, Tom. Bueno, está Daniel... equivocada de día. Daniel Kargeman. Kargeman, dice... Daniel Kargeman. Kargeman. Otro actor amigo. Con sus diferencias, pero sí, se parecen. Uh-huh. Y Maximiliano Pouchan dice, las derechas latinoamericanas son lo mismo, responden a los mismos intereses. Y hay algunos más, pero si querés los dejamos para después. Bueno, vamos a presentar ahora... ¿A quién? Mire, señor Ernesto Soso, sí. Hace poco fui a presenciar una obra de teatro, a un elenco, mejor dicho, que están haciendo un texto muy atractivo, muy interesante... en un teatro que también es maravilloso. El teatro se llama El Duende, queda en Arauz 1469, sabemos todos que es el teatro de Aleso, de Agustín Aleso. Esta obra se llama Hablemos al calzón quitado. ¿Y de qué trata? Hablemos al calzón quitado. Y de un negocio que vende en calzones. No exactamente. ¿Puede arriesgar otra cosa? Alguien que decide decidir que tiene que decir todo lo que va a decir. No tampoco. No. Nos enfrenta con la búsqueda de un jovencito por encontrar su identidad. Primera frase. A lo largo de esta historia, Juan, el protagonista, recorrerá un doloroso camino que lo enfrentará con un padre castrador, un padre muy especial y autoritario, símbolo de la paternidad y la maternidad enfermiza y sobreprotectora, y un amigo que no tiene dónde caerse muerto, pero que está lleno de buenas intenciones y de un anhelo desesperado por liberar al joven, a ese joven especial, de las ataduras que no lo dejan crecer. Esta es la síntesis nada más ni nada menos de Hablemos a Cazón Quitado, que no es nada de lo que usted dijo. No, es verdad, bueno. No es gente que se desnuda y habla, bueno, ni una persona que tiene una mercería y dice, este calzón, comprarte. Proyecto no, mi vida. Proyecto mi vida. Imagina que lo porque hay que cambiárselo, entra, ¿no? Entra la mercería, Hablemos a Cazón Quitado. ¿Qué quiere? Una bombacha. Dale. Hablemos a Cazón Quitado. ¿Qué talle? Con Darío Víctor y Lena Macho. Claro. Bueno, y están acá dos de sus tres protagonistas. Son tres excelentes actores. Mira. ¡Excelentes! Bueno, te creo. Y ellos, acá hay dos de los tres. ¡Hay dos de los tres! ¡Bueno, está bien! Susana Jiménez tiene 81 años. Sí, está bien, ya sé. 81. 81, sí, sí, está bien. Bueno, 71. Susana Jiménez cumplió 71. Bueno, es lo mismo. Pero parece 81. Bueno, bien. Y son los amigos. Oscar Jiménez. Buenas noches. Buenas noches. ¡Bravo, gracias. Jiménez! Emiliano Marino. Buenas noches. ¡Bravo, Marino! Es más serio, Emiliano Marino. Y está, no está, quiero decir, Ulises Pafundi. Ay, es el Pandulfi. No. Pero es Pafundi. Pafundi. Ulises Pafundi, que es el joven. Ustedes son protagonistas. Pero Pafundi es más protagonista porque está más tiempo en escena. Y además hace un trabajo físico. Pafundi. Ah, sí. No sabe lo que es. ¿No tiene una hermana bailarina que se... No. No se interesa si tiene una hermana. No, porque conozco una Pafundi. Hoy hablamos de él, pero no. Claro, no nos interesa. Nos interesa el trabajo de él junto a Oscar Jiménez y Emiliano Marino. Estos tres, Emiliano Marino es... bueno, la obra, el autor de la obra... Guillermo Gentile. Guillermo Gentile. Sí. Sí, dirigida por... Nicolás Dominici. Muy bien dirigida. Un joven director. Joven, muy joven. Sí, muy joven. Director y actor y docente, porque claro. Nicolás Dominici también es uno de los docentes del Teatro del Duende, de la Escuela del Teatro del claro. Duende. Claro. Y es una obra que es de la década del 70. Y por ser de esa época, de alguna manera nos refleja el marco de esa época con respecto a ese padre que es Oscar. Sí. Esa madre, porque él es la madre también. ¿Ah? Es una travesti. Mira. Terrible. Ahora la gente que iba a ir a verla ya sabe algo. Ay, perdón. No, es una travesti. No. Parece. No, de hecho, el padre tiene una personalidad muy particular. Sí, muy particular. Bueno, ya acabas de decirlo, sí, tiene un desdoblamiento y en algunos momentos se trasviste y reemplaza un poco la madre que le falta claro. A este nene según lo que él siente y de la manera en la que él actúa. Exacto. De ahí a que eso, entre la intención... Y lo que se logra, hay una diferencia muy grande, porque intenciones, el hombre puede estar lleno, puede ser muy buena su intención, pero lo que recibe un hijo que está criado por la misma persona, que en algunos momentos es la madre y en otros es el padre, muy sano no es. Uh-huh. Entonces, a partir de ahí, partiendo ya desde esta educación que le da a este hijo con discapacidad, tenemos que decir que este chico sufre una parálisis cerebral, que en realidad lo de parálisis cerebral estaba mal dicho, porque según mi compañero Ulises, que es el que más enterado está del tema, no existe, porque eso sería una inmovilidad claro, absoluta, ¿no? En este caso no es así, el chico es espástico, tiene problemas motrices claro. Y tiene un leve retraso madurativo provocado justamente por esta castración claro. Del aprendizaje que su padre, por esta gran sobreprotección y esta manera de amarlo tan enfermiza, lo somete. Que además, pero así todo, como bien lo está explicando Oscar, uno tiene una mirada también piadosa sobre ese padre. Al menos a mí me pasó. Sí. Donde se lo ves un tipo duro, injusto quizás también, por esa sobreprotección, pero a la vez sabés, entendés que lo ama tanto ese claro, hijo. Lo hace por amor. Claro, sí. En exceso. Y el personaje de Emiliano Marino es ese intelectual que también tiene que ver con esa época, en los 70, sí. ¿No? Uno lo veía como una especie de revolucionario, de esos jóvenes que en esa época estaban muy bien instruidos, se leía bastante más y tenían sus ideales políticos. Y sobre todo de liberarse de ciertas cosas, que sé que de alguna manera colabora con el personaje de Ulises. Y también está muy bien interpretado por este. Bueno, gracias. Sí, yo vengo, soy un estudiante de filosofía claro. de los 70, y apasionado del Che Guevara y ideas revolucionarias. Tienes un aire aparte del Che Guevara. ¿Verdad que sí? Eso sí, iba a decir. Sí. Bueno, no, sí. En serio, cuando uno ve la obra, también parece que por momentos uno. simbolizás todos esos personajes en tu cuerpo. Bueno, buenísimo. Yo le digo que es entre el Che Guevara y Omar Sharif. Omar Sharif. Yo le veo un punto. Raúl Julia le dije yo el otro día. También, es verdad, me acuerdo. Sí, sí, sí. Y es verdad. Y bueno, y me hago amigo de Juan, de este chico, y por algún motivo caigo en la casa. Y un motivo que se desconoce. Un motivo que se desconoce, pero bueno, también tiene que ver con el contexto histórico que se vivía en ese momento. Claro. Y que yo estudiaba filosofía y bueno, claro, las ideas tendenciosas a la izquierda. Uh-huh. Y esas, bueno, caigo en esta casa, que sí, es donde transcurre la obra, podemos decir. Sí, sí, y, sí, claro. Y bueno, y empiezo a ver la relación, el vínculo que tienen el hijo y el padre. Y salen chispazos entre, claro, papi y yo. Se hace responsable inercia, el, ¿no?, personaje de él de querer sacar, sí, sí, a ese chico de esa situación. Bueno, y hablando del chico, Ulises Pafundi, el trabajo que hace físico es realmente admirable. Yo por momentos lo odié mucho, pero realmente no, lo admirás y lo disfrutás, porque decís, wow, es genial lo que hace, porque después cuando lo ves en su actitud natural de vida, dices, ay, mira, no tiene nada que ver con lo que acaba de decir. No es que va a salir de todo así, como es su personaje. Pero es la antítesis. Entonces te llena de orgullo porque ves tres muy buenos actores en una obra atractiva, interesante. Una obra que habla de una época. Vos sabés que te voy a contar algo que no sé si lo hablamos el otro día, pero que seguramente te va a interesar. Gentile empezó a escribir esta obra muy joven, tenía escasos 22 años. Él trabajaba en el Teatro Independiente, en la zona de la costa, en la parte del sur, Necochea, sí, todo por ahí. Vino a Buenos Aires, trabajaba como actor y había empezado a escribir esta obra, pero se había quedado como detenido. Tenía delineado los personajes y la idea, pero se había quedado como detenido en el primer acto. Entonces, en aquel momento, él tuvo la oportunidad de irse a Roma y se fue a estudiar con Pasolini. Ah. Entonces, estuvo en la escuela de Pasolini, mira, que creo que era Teatro de la Palabra, si mal no recuerdo, la escuela, ajá, de Pasolini. Y cuando volvió, se encerró y escribió el segundo acto en un fin de semana. Mira. O sea que Pasolini, evidentemente, le abrió la cabeza. Influyó un poquito. Y la obra tiene un vuelo. Y ahí apareció la madre tuya. Yo leí la obra y notaba todo, había toda una especie como de vuelo, claro, que excedía lo que era el Teatro Nacional, claro, ¿no? Tenía otra época, cosa. Cuando yo me enteré lo de Pasolini, dije, ahí está. Claro. Son las influencias con las que, totalmente, el tipo estudió y le permitió que se le abriera la cabeza y contar esa historia con estos personajes que repetimos. Bueno, en buena hora, ¿no? Que, claro, que eso también. Evidentemente, porque en el 70, imagínate lo que era eso en el 70. ¿Es un autor que siguió escribiendo? Él escribió pocas obras, 4 o 5, pero sí, ya en esa época. Pero pasó como le pasó a Orson Welles con Ciudadano Kane, ¿no? Que fue su máxima obra, su máxima expresión, y de las obras que escribió después, para mi criterio y además por el éxito obtenido, no fueron obras que superaran Hablemos a Calzón, claro, Quitado. Porque es, digamos, dentro del teatro independiente o el teatro de autor, esta obra se ha representado muchas veces y es como una obra mito también, pues se ha representado, ¿no? Contrariamente a lo que pasa es que la obra es muy famosa. Yo siempre he escuchado de hablar, claro, de eso. Menos en las escuelas. Mira, en las escuelas, en las escuelas de teatro y en las muestras, es una obra que se representa. Pero Gentile era muy celoso de esta obra. La hizo acá en Argentina cuando se estrenó en el año 70. La hizo durante 4 años, pasó por 4 teatros. Ajá. Martín fue un actor que cambió 3 veces. Él tenía muchos problemas con el personaje de Martín porque los actores tomaban al intelectual y lo canchereaban un poco. Él quería alejar al actor del canchereo porque no era lo que quería contar. Y entonces normalmente cambiaba al actor, no estaba había muy conforme. Conflictos. Pero si él no estaba de por medio, él no quería que la obra se representara. Ah, o sea, si no la dirigía o nada. Dio los derechos para una temporada que creo que se hizo en Puerto Rico. Él mismo fue el que la llevó a España, estuvo 4 años. La presentó en Estados Unidos con el nombre de Chicks, cosa que no le gustó los resultados. Y acá dio permiso para hacer alguna cosa puntual Me parece que en la costa, gente que trabajó en Villa Gesell haciendo una temporada de verano, luego algo que hubo en el, en el Cervantes, en plan, viste, un teatro leído o una cosa así, y poco más. Bueno, entonces cuando en las escuelas de teatro se bien, sí, pero oficialmente porque los, evidentemente para los actores tiene unos personajes tan atractivos que cualquiera que lea la obra evidentemente los quiere. Y además están nominados para los premios Florencio Sánchez y María Guerrero. Sí. Yo cuando vi las nominadas enseguida fui a... A ver si estabas en la misma terna. Claro, dije, ¿no estaba en la misma terna? Ya hay un premio otorgado porque el premio estímulo... Me lo saca este chico, me gana el premio. El premio estímulo al director ya está otorgado. Menos mal. A Nicolás Dominici. Lo merece, obviamente. Sí. Y bueno, y está como revelación Ulises. Y Ulises como revelación y Nicolás Dominici también en el Florencio Sánchez. Así que ahí compiten entre ellos, que bueno. Y yo respiré, porque yo estoy nominado como mejor actor de reparto. Y dije, enseguida miré, digo, ay, ay, ay. A ver si compartimos terna. Claro, no voy nada. Si están nominados, no voy nada. Este chico me lo saca todos los premios. No, es realmente, vayan a ver la obra que están escuchando. Porque es buenísima. Vos tuviste oportunidad de hablar con Ulises, ¿verdad, Mosquito? Sí, ¿cuándo terminó la obra? Sí, sí, sí, sí. Y él te contó un poco, esto es muy interesante para contarle a la gente. Él es un actor que se preparó muy a conciencia para este personaje. Estuvo 9 meses en un centro de parálisis conviviendo con los chicos. Muy bien. 8 horas por día. Es que lo hace muy bien. Escuchen esto, es un actor de 25 años. Sí, muy joven. Se mete con esa responsabilidad. Claro, tiene tiempo. A estudiar este personaje. Sí, tiempo. Qué y también... Y dedicación, y ganas. Pero también tenés ese momento... No, broma, broma, por favor. El momento de dispersarte a los 25. Ustedes ya vienen trabajando juntos hace Ulises bastante. Y yo, sí. Sí, nosotros hicimos de hombre a hombre. Claro. ¿Me van a reponer este año? Hay un así como unas perdillo. Ganas. Hay un como unas ganas. Sí, hay unas ganas en algún momento para el verano. Ah, ya está el verano. No. Sí, todavía sí, vamos entonces a decir dónde se encuentran. Teatro El Duende, Araos 1469, sábados 22 horas. Sí, correcto. Domingos a las 20 horas. 20 horas. Se llena la sala, se llena, ¿eh? ¿Y qué? Y obviamente. Y hay gente que va a ver más una vez. Yo estoy escuchando la cola y yo vine a verla. Van muchas mujeres también. Claro, que dejen lugar para los que no fueron. Porque... Y recomendamos realmente los trabajos y felicitamos a Oscar Jiménez, Emiliano Marino, Ulises Pafundi, todos dirigidos por Dominici. Que siga el éxito, porque va a ser así. Muchas gracias. Le hablemos a Calzón Quitado 2014 y luego de hombre a hombre. No, era como. Sí, ya veremos. Y otras. Veremos. El repertorio. No, nosotros, Ulises y yo estamos en otro proyecto. Estamos ensayando una obra que se estrena. Ya me dieron permiso, lo puedo decir. El 27 de marzo. Bueno, se llama El Buen Canario. Es de Zach Helms. Es una obra muy particular. Muy bien. Que no se hizo todavía en Argentina. Así que la van a disfrutar. Y con Marino en el futuro, seguramente que nos van a también a encontrar otros proyectos. Bueno, Marino Julia. Marino Julia. Agrego que pueden reservar en la página de la obra, que es www.hablemosacalzonquitado.com. Y bueno, nos vamos, No, con las dudas. Está bien lo que dijiste. Está bien, pero vamos a seguir charlando. Está bien, tenemos. Sí, comuníquense con nosotros a través de las redes sociales. Tenemos todo. Tenemos Twitter, Facebook, página de fans. No te estoy despidiendo. Pero para que la gente ya vaya. Lo repetís de nuevo. De acuerdo, genial. Vamos a la tanda. Dimensión Mosquito. Desde sus estudios, ubicados en Bartolomé Mitre 1711, Buenos Aires, capital de la República Argentina, transmite hacia todo el país y el mundo Radio Sónica. Radio Sónica. www.radiosonica.com.ar. Radio Sónica. Los sentidos en la web. En Radio Sónica comienza el espacio publicitario. ¿Necesita asesoramiento jurídico? Estudio Lecky Galasso. Accidentes de tránsito, sucesiones, divorcios, ejecuciones judiciales de cheques y documentos comerciales. Tratamiento de cartera de deudores morosos. Estudio Lecky Galasso. Seguridad y confianza. Nuestros clientes nos avalan. Si está en Capital Federal, Rosario o Provincia de Buenos Aires, llame al 011-5246-4256. Estudio Lecky Galasso. www.estudiolequigalasso.com.ar. Encontrá un lugar pensado para vos, para tu salud, para tu esparcimiento, para que la pases bien. Mountain Gym, Fitness Center Studio, en pleno barrio de Congreso. Te espera con los servicios que buscas: sala de musculación, cardiovascular con equipamientos modernos, sala de clases grupales y de indoor cycle spinning, ambas con aire acondicionado, cómodos y modernos vestuarios, con lockers individuales y un exclusivo bar lunch. Vocal Gym, pensado para vos. Atención de lunes a viernes de 7:30 a 22:30 y sábados de 9 a 19. En Bartolomé Mitre 1851, Barrio Congreso. Teléfono 2061-9476. Visita nuestra web www.montalgym.wordpress.com. Email montalgym@somosprofes.com. Viviendas Rolón, líder en el mercado de viviendas prefabricadas. Accede a tu chalet americano con solo un anticipo de 6.990 pesos y 50 cuotas de 788 pesos. Haz tu reserva llamando al 4202-9602. Viviendas Rolón, la vigencia de un líder. Dietética Dulcinea, todo en dietética, herboristería, especias, frutas secas, repostería, todo en granolas y semillas y muchas otras delicias más. Sálvese del viaje al centro. Forest 502, teléfono 4-553-1964. En Facebook, Dietética Dulcinea. Forma parte de la comunidad Radio Sónica. Búscanos en Facebook. Radio Sónica Online. Radio Sónica. Los sentidos en la web. En Radio Sónica finaliza el espacio publicitario. Radio Sónica. Los sentidos en la web. Dimensión Mosquito. Dimensión Mosquito. Dimensión Mosquito. Dimensión Mosquito. Dimensión Mosquito. Dimensión Mosquito. Dimensión Mosquito. Dimensión Mosquito. Dimensión Mosquito. Dimensión Mosquito. Dimensión Mosquito. Dimensión Mosquito. Dimensión Mosquito. Dimensión Mosquito. Dimensión Mosquito. Dimensión Mosquito. Dimensión Mosquito. The love that's sleeping, while my guitar gently weeps. I look at the floor and I see it needs sweeping. Still my guitar gently weeps. I don't know why. Nobody told you how to unfold your love. I don't know how someone controlled you. They bought and sold you. I look at the world and I notice it's turning, while my guitar gently weeps. With every mistake we must surely be learning. Still my guitar gently weeps. I don't know how you were diverted, you were perverted too. I don't know how you were inverted, no one elated you. I look from the wings at the play you are staging, while my guitar gently weeps. As I'm sitting here doing nothing, nothing but aging. Still my guitar gently weeps. Escuchamos a George Harrison. ¿A quién? A George Harrison. Ah. Sí, George. Una canción medio aburrida, pero... Para usted es aburrida. George Harrison. ¿Cuál es la canción? No le voy a decir un nombre. Bueno, While My Guitar Gently Weeps, que quiere decir... Mala onda. Bueno, continuamos acá en nuestro programa Dimensión Mosquito con estos invitados de lujo teatrales, el señor Oscar Jiménez, Emiliano Marino, y estamos evocando también espiritualmente a Ulises Pafundi, que es el otro integrante de este trío conmovedor y excelente que están haciendo Hablemos a Calzón Quitado. Que no es la hermana de la bailarina. No. Ven hacia la luz, Pafundi. Eso. Pafundi, da tres golpes si estás acá. Sábados a las 22, domingos a las 20, Teatro El Duende, Araos 1469, Hablemos a Calzón Quitado, una obra interesantísima para todo el público aquí presente. ¿Y Pablo llamó? ¿Qué Pablo? Pablo Pandol. Plandolit. Pandolit. No. Pablo Plandolit. Pandolit. Sí. Sí. Pablo fue el actor que hizo con nosotros la primera temporada, que duró 8 meses, que hacía el personaje de Martín. Sí. Y fue... Eso. Sí. Claro. Fue un estupendo compañero que fue papá. Qué bien. Y en su vida tuvo que tomar otro camino. Sigue trabajando como actor, evidentemente. Pero ahora está con el hijito, feliz, con su hijito Oliverio. Lindo nombre, Oliverio. Sí, Oliverio, como Girondo. Muy lindo. Entonces, bueno, un abrazo a Pablo Plan. Abrazo y beso, Pablito. Plandolit. Actor y bueno, y que vuelva pronto al ruedo. ¿Sí? Claro, claro. Está trabajando. Hace mucha publicidad, muchas cosas. Ah, bueno. Le Hablemos a Calzón Quitado, lo echaron ellos, pero bueno. No, para nada. No, con esas cosas no se cuentan. Esto es real. Él quiere pelea. Sí, él quiere escándalo para que el programa tenga más rating. No, eso nos gusta hablar del arte y la cultura. No hay pelea. Sí, y de las drogas. Bueno, a ver, tenemos mensajes. Sí, señorita, y tenemos micrófono. Acá. Para... Ahí tengo micrófono. A ver. Tenemos mensajes. Respondiendo a la consigna, por un lado, Silvia Muro dice que... ¿Cuál es la consigna? Todas las derechas latinoamericanas son iguales a la derecha venezolana. Ah. Y dice, ni en pedo. Hay algunas que son repugnantes y otras que son peores. Bueno. Y aclara por lo de la columna de Adrián, que dice, che, en Colombia la comida, libros y medicamentos no pagan IVA. ¿Por qué acá no? Es verdad, es buena esa, ¿eh? Bien los colombianos. Deberían no pagar IVA. Muy bien. Silvina Rociano, Rocizano, perdón, dice, para mí no, nosotros igual queremos copiarnos y no nos sale. Uh-huh. Goyo Anchou dice, todas las derechas son iguales, votan por Coca-Cola. Martín Ortiz dice, la derecha es como la mosca, igual en todas partes. Hay moscas molestas. Sí. Hay moscas que se aplastan fácil. Hay moscas que van siempre a romper las pelotas. Pero no importa. Esas sí, son las moscas. Bueno, vamos, señores y señores, señor Jiménez, señor Marino. Nosotros tenemos en cada emisión, decíamos, invitamos a nuestros artistas, amigos, a que improvisen junto a nosotros. Sí. Nuestro público nos escribe en títulos, nosotros elijamos uno de ellos y sobre ese título vamos a crear una improvisación, mini improvisación, donde bueno, habrá efectos, habrá personajes que se sucederán en situaciones variadas y conformarán la improvisación. Ustedes serán los invitados de esta noche con los personajes que van a crear en ese momento. Es muy importante la buena escucha, la buena emisión de las propuestas y sobre todo la diversión y el placer de trabajar juntos. Los títulos son los siguientes, hay que votar por uno de ellos. En la derecha del ascensor hay un pájaro carpintero vomitando. Oh, como un collage. Bueno, con todo lo que fuimos hablando. El público no es hermoso. Nadie bosteza mientras duerme. Tercer título. Me clavé una torta y me dio urticaria. Cuarto. Me embaracé cuando te fuiste. Ah, pues es una telenovela esa. De una ex de Maradona. Sí. Claro. Un papagayo. La quinta y última, un papagayo intolerante. Bueno, hay que votar. Voto por la número 4. ¿Cuál es? Me embaracé cuando te fuiste. Usted, señor Jiménez, ¿cuál le gusta? Me gusta la de me embaracé también. Pero me clavé una torta y me dio urticaria. Me gusta. O sea, esa es la 3. La 3. La 3 y la 4. Adhiero. ¿A cuál? A la 3. A la 3. Adhiero la 3. Maribel. Yo la uno. La uno. Vos sí me estás en contra siempre, de todo. Cualquiera. Ella es. Ella es ultra izquierda. La cuatro. Yo también la cuatro. Me embaracé cuatro, cuando bueno. te fuiste. Bueno, entonces, ¿hacemos estilo telenovela? Así radioteatro, una telenovela. Radioteatro estamos haciendo. Es tipo telenovela. Entonces, me embaracé cuando te fuiste. Es el título de la improvisación, damas y caballeros, las intervenciones especiales de Oscar Jiménez y Emiliano Marino. Esta noche para todos ustedes, la improvisación. Te la dedico a vos, JS. Te digo quién es. Ocupado. Me da ocupado. Tranquilícese, señor. En cualquier momento va a poder comunicarse. Cualquier llamada que usted... Finge. Me da ocupado todo el tiempo. Pero no hay problema. ¿Cuál es el problema? Quiero hablar con él acerca de mi embarazo. Pero él... Esfinge, vuelva a marcar su teléfono. Estoy marcando permanentemente. Marque otro, Esfinge. Marque su celular. ¿Está llamando? Hable usted primero. Estoy muy nerviosa. Espero que la atienda. ¿Hola? Hola, buenas noches. ¿Atendió? Sí. Dígamelo. ¿Qué tal? Es él. Señor Paco. Yo soy la muchacha que limpia la casa. ¿Qué te dijo? Ay, no, es que es la muchacha, él la no muchacha. Es. La muchacha, tenés cuidado con esa muchacha. Ella me lo robó. Quisiera saber dónde está el señor en este momento. Tenemos que arreglar un gran negocio con él. Pues hace un momento estaba aquí mismo entre mis piernas, pero ahora ha salido y no sé a dónde se ha metido. Dice que la muchacha es muy terrible. Seguramente te hablará algo de las piernas, ¿verdad? ¿Cómo sabe? Ah, las piernas, ¿sabes cómo devoran las piernas de esa muchacha? Ahora tengo algunas varices, pero verás, la tengo divina. ¿Qué te dijo? Que tiene varices, pero que te dan igual divinas las piernas. Es española, ¿no? Sí, ¿cómo se llama? Ole. Ella. Entonces. ¿Qué te dijo? Que lee el diario Ole, sí, terrible. Le gusta el fútbol. Pregúntale por él. Que no, que Ole, que soy de Sevilla, mujer. ¿Qué te dijo? Que se lo va a cepillar. Ella se cepilla a todo el mundo, se lo cepilló él también. Pregúntale por él. ¿Dónde está él? Dígamelo en este momento porque es importante. Pues verá usted, ahora mismo no sé dónde se encuentra, pero si usted quiere yo lo voy a buscar. Eso sí, me va a tener que esperar. ¿Qué te dijo? Que lo va a ir a buscar en este momento porque lo esperemos en línea. Oiga, pero ¿usted con quién está hablando además de conmigo? ¿Usted está hablando con alguien más? Dígamelo. No, estoy hablando dijo? Con una dama. No, ¿quieres saber con quién estoy hablando? No le digas. Decirle que estás hablando con la madre. Está con mi madre. ¿Con mi madre? Hola, mamá, ¿estás no, ahí? No, es su madre, mi madre. Decirle que sí, con la madre de ella. Ah, sí, es su madre. Mamá, que te echo de menos, mamá. Hola, hija. Hola, hija. Mamá, ¿eres tú? ¿Cómo estás, hija? No lo puedo creer, mamá. Sí, hola. ¿Me has preparado una tortilla? Me he preparado una tortilla. Ay, pero qué bueno, mamá. ¿Cómo te extraño? Tortilla de papa y de cebolla. Extraño tu tortilla, mamá. Yo también te extraño. ¿Qué haces ahí en Buenos Aires? Y todo lo que tú haces, que lo haces de bien, mujer. Qué divina eres, ¿te has puesto los zapatos? Sí, y el vestido de lunares. No sabes cómo me queda. ¿Cómo está él? ¿Cómo está él? Ahora mismo tengo tu silueta, ¿eh? Ah, qué suerte que tiene mi silueta. Tengo tu cintura de 45, mamá. Escúchame, hija. Señora. Dime. ¿Qué pasa? Rastreamos la llamada. Están hablando del departamento de al lado. Ay, él mía. Está viviendo en la oficina de al lado. Voy a Hola. ¿Cómo? Sí. ¿Qué? Hola. ¿Se ligó? ¿Hola? Hola. Hola, hija. ¿Con quién hablo? ¿Con la hija o con él? No lo sé, mamá. Estoy escuchando la voz de un hombre tan joven y tan bello. Pero es que has levantado el teléfono del cuarto de al lado. Hola, soy yo. María. Soy María Patricia. Mamá María. Yo también, mamá María. Oh, escúchame vos, española. Dímelo. Estoy hablando yo, la amante de tu marido. Tú me lo has quitado. No. Sí. No. Es un malentendido, es una... Escúchame. Se ligó el teléfono. ¿Cómo? Escúchame bien, vos, Ángel. Sos Ángel, ¿no? ¿Cómo era tu nombre? Sí. Me olvidé el nombre de mi amante. Angelillo. Ángel, sí, bueno. Ángel, estoy embarazada de vos. No. Te lo dije. Sí, de 6 meses. Te fuiste hace 5. ¿Pero cómo puede ser si tomaron los anticonceptivos? ¿Qué? ¿Qué heladería? Ay, heladería. Por favor, medio kilo de helado. Uno de 3 sabores quiero. 3 sabores. ¿Vos, española, qué querés? A mí que me traiga hielo seco, que me lo tengo. Hielo seco para la española. Muy bien. ¿Para qué dirección? Vos, Ángel, ¿qué querés? Ay, mira cómo me sale el humillo. Un lemon champ, de sabor a lemon champ. Bueno, ¿le escuchó? Lemon champ... Un hielo seco, sí. Y bueno, y lo demás vacío de hielo. Bueno, gracias. Calle Uriarte, 1234. Voy para bueno, allá. Ángel, ¿vas a volver conmigo? No, es... ¿Cómo que bueno, no? Bueno, en realidad... ¿Vas a volver conmigo sí así o sí? Así se habla, mi arma, muy bien dicho. ¿Vos, realidad... española, por qué me lo quitaste? Ole. ¿Por qué me lo quitaste? Porque tengo mejor figura que tú. Maldita seas. Ole. Se la pasa diciendo ole, se está burlando de... Esfinge, haga algo. Sí, no sé qué hacer, tengo estas revólveres. ¿Para qué? Para voy a disparar. Se va a matar ahora. Voy a disparar a través de la pared. Pero es un edificio nuevo, hecho de Durlock. ¡No, no, no! ¡Voy a matarlo! ¡No, Esfinge! ¡Cuidado, Esfinge! Estás disparando el celular, Esfinge. Escuché un grito. ¡Esfinge! ¡Mi amor, mi amor! ¡Abre, abre la puerta! ¡Esfinge! ¿Cuánto, ¡sigo disparando! ¿Cuánta bala? ¡Ole! ¡Abre la puerta que quiero colgarme entre tus piernas otra vez! ¡Abre la puerta, es él! ¡Está golpeando! Ángel. Ahí está. Ángel. No. Ángel. No, ¿qué pasa? Amor. Estoy viva, Ángel. Me parece que está hablando de la otra mujer. Ah, ¿mataste a la española? Sí. ¿Estás muriendo, española? Estoy muerta. Mi amor. ¿Qué? Le da un balazo en la cabeza. Me han abierto un buraco. ¿Qué fue el hijo de puta? ¡El hijo de puta de al lado! ¿Quién ha sido? Es que me han abierto un buraco, cariño. Fíjate qué grande es. Dios mío, esta mujer no muere nunca. Es eterna. Me voy de esta casa, Esfinge. Está bien, ¿quién? Ya no estoy más enamorada de Ángel. La española, que se lo quede con él. No, no, tienes que volver conmigo. No, Ángel, ya no te quiero más. Ángel, ya basta. ¿Y lo nuestro? ¿Y el bebé? Ahí te estoy respondiendo. Ahí. Ah, bueno, estás escuchando. ¡Con balazo! ¡Bien! Bueno, ay, salió, ¿eh? Salió bastante bien. Y bueno, así somos nosotros, querido amigo, querido Oscar. Muchas gracias, Oscar Jiménez, Emiliano Marino. El fuerte aplauso para ellos que han improvisado gracias. Junto a nosotros. ¡Bravo! Y en el caso de Emiliano, improvisó sin auriculares. Sin auriculares. Claro, no se enteraba de nada. Claro, había balazos. Claro, había de todo. Algo escuchaba. Ah, de bueno. La heladería te enteraste. No, la heladería. Son muy buenos, la heladería fue lo mejor. Gracias. Bueno, recomendamos entonces nuevamente que vayan a ver Hablemos a Calzón Quitado con Oscar Jiménez, Emiliano Marino y Ulises Pafundi, los sábados a las 22 horas, domingos a las 20, Teatro del Duende, Arauz 1469. Y agradecemos realmente que esté esta hora en cartel con la dirección de Dominici. Y bueno, muchas gracias por haber estado en nuestro programa. Gracias por haber aceptado improvisar. Gracias por el buen humor que han desarrollado. Y gracias realmente por los trabajos que ustedes hacen todos los fines de semana. ¡Ole! ¡Ole! No, muchísimas gracias a ustedes por invitarnos y por haber compartido con nosotros este ratito y habernos dejado hablar un poco de lo que hacemos. Sí. No, los actores de teatro independiente no siempre tenemos los lugares donde hacerlo, así que agradecemos. Se perdió eso un poco, ¿no? Sí. Por eso a mí me gusta agradecer no solamente por nuestro trabajo, por nuestra obra, sino por lo que hacen por el teatro independiente, que es muy importante que tenga difusión. Venimos todos de ahí. Muchísimas gracias. Un abrazo enorme. Gracias. Continuamos en Dimensión Mosquito, la mejor música viene ahora también. Americano es Mariana Baraj. Hermoso. Sangre Buena. Me encanta. Es del último disco este, Mosquito. Ay, me encantó. ¿Sí? ¿Tenés algún disco de Mariana? Sí, uno que me recuerdo cuando. Ah, sí, pero no el último. Sigamos escuchando. Dimensión Mosquito. Signa del día. Todas las derechas latinoamericanas son iguales a la derecha venezolana. Sí. Fernanda Gutiérrez Estrada dice, qué sé yo, me quedo con todas las torcidas. Esa, bueno. Hay una ironía. Yo decía las torcidas, bueno, qué sé yo. ¿Vos también? No. No. Ni la derecha ni la torcida. ¿Un mensaje más? No, ese es el último. ¿No hay más? Bueno, vamos entonces a presentar algo muy importante que va a suceder, como siempre, culturalmente ocurre en los espacios culturales atractivos que tiene la Ciudad de Buenos Aires, por los espacios estoy hablando, ¿no? Sí. No por lo que ofrece la Ciudad de Buenos Aires culturalmente, sino es por los espacios y por la gente que habita esos espacios. Y a partir del domingo 2 de marzo, a las 17 horas, en el Parador Conex, llega la segunda edición del Festival Local de Arte y Seres Humanos Flash. Eso es FLASH, Flash, una tarde-noche llena de música en vivo, artes plásticas, poesía y la presentación de proyectos relacionados con la gestión cultural y la vida sana y consciente. Está bien, no te enojes. Enojo porque lo digo con énfasis. Sobre todo con la vida sana y consciente. Consciente, eso ya exageraron. Lo de la vida sana está bueno, pero consciente. El año pasado existieron más de 1.200 seres humanos. Sí, fueron seres humanos. Seres humanos, y no, sí. Menos mal. Estamos hablando de... Que pudieron descargar discos gratis, esto es buenísimo. Ver bandas varias, asistir a una transmisión por radio en vivo, entre otras cosas. En esta nueva edición van a participar los siguientes grupos. Sí. A saberse. A ver. Los Brosters y sus Crujidos del Sur. Muy bien. Los Periplos. Sí. La familia de Ukeleles, son magníficos. Amigos nuestros. Sí. ¿Vos te conoces de ahí? No. No. Te conozco. Ah, te voy a presentar. Las Carmelitas Rafusión, que también son una amiga, muy bien. Junto a la compañía Sucede. Sucede son mis amigos también. También, sí. Claro. Mashup de arte contemporáneo, la literatura oral, el YouTube, el teatro y la música se entrelazan atravesados por el humor, creando un nuevo espectáculo en el que participan muchísimos artistas. Y algo muy especial que está aquí también presente, Eric Mandarina. Mezcla entre música, poesía y teatro. A este género lo llama fusión músico-poético-teatral autorrepetitiva. Mirá cómo lo llama, Bueno. Lo digo de nuevo. Fusión músico-poético-teatral autorrepetitiva. Dentro de su música utiliza la guitarra como elemento de percusión, sí. Diferentes artefactos de uso cotidiano, por ejemplo una plancha, sí. Como un teléfono, una máquina de escribir o monedas para hacer su música. Bueno, vamos a decir cuando va a tocar. Todo esto comienza el 2 de marzo a las 17 horas, te dije, en el Parador Conex, Sarmiento 3151. Y se encuentra aquí con nosotros el productor de este suceso cultural, el señor Demian Adler, ¿sí? De Vuela al Pez, y también Mariana Bugallo de Sucede Teatro, junto a Eric Mandarina. Fuerte aplauso para ellos, para recibirlos. ¡Bravo! ¡Por fin! Muy bien. ¡Bravo! Están acá con nosotros y bueno, bienvenidos. Gracias. Muy bienvenidos, ¿eh? Gracias. De Muchas verdad. Gracias. Bueno, ampliemos un poco más esto de Flash y todo eso. Sí, una exageración lo de sana y consciente, es cierto. Sana y consciente. En el momento que lo hicimos estábamos sanos y conscientes. Luego, claro, era un martes. Nos dimos cuenta que era exagerado. Sí. Ahora, ¿por qué pusieron la vida sana y consciente? No, en realidad tiene mucho que ver con la participación de la gente de Conduciendo a Conciencia, que va a estar dentro de que son los sanos y conscientes. Sí, también está la gente de Paisaje Nativo, que es una gente que es una ONG que se encarga del cuidado de las plantas autóctonas de toda la zona de Buenos Aires. Mirá, y ellos van a ambientar todo el escenario. Tiene que ver con eso. Bien. Claro, es como... Es multidisciplinario, pero además tiene también que ver con la multiplicidad de ideas para pasarla, exacto, mejor, claro, digamos. Buenísimo. Entonces está la gente que, por ejemplo, se ocupa del cuidado de las plantas autóctonas, la gente que está armando una movida para que la gente no se muera en las rutas, y también está la gente, o sea, de Un Pueblo Un Mural. Gestores culturales de diversas disciplinas que uno quizá no está acostumbrado o no está informado que ocurre, que sucede, justamente por estas culturas culturales de la Ciudad de Buenos Aires que hacen, desinforman o van siempre lo mismo. Y de golpe está ocurriendo paralelamente, casi no paralelamente, está ocurriendo, no lo pueden evitar. Un suceso que es importantísimo. La nueva generación de artistas está empujando y está, ya está, florecieron. Sí. Y están hiperactivos. Y eso es lo bueno. Estamos sacaditos y estamos contentos por estar sacaditos. Y claro, hay como una resistencia. Bueno, esto lo digo yo, sí, pero esta administración porteña... es un asco. Sí, y además todo movimiento a favor del arte o de la gestión propia va en contra, entonces es una sensación de resistencia que todo está el bueno, tiempo. Como decís, pues yo también digo, hay que hacer cosas a favor de porque siempre uno dice, hagamos esta marcha en contra de tal cosa. No, hagamos esta marcha a favor de otra cosa nueva. Claro, es una consecuencia, exacto, que vayamos en contra de esta administración. Claro. Digamos, y una parte es alimentar lo contrario, exacto, que finalmente es lo que terminará de sacar la basura de la mesa. Esperemos. Exacto, sí. La idea es que, viste, como el viejo rezo político, los espacios que no ocupás los ocupan otros, entonces la idea es ocupar espacios. Y generar ahí cosas que estén buenas y que nos gusten a nosotros. Y esto va a ocurrir este domingo, 2 de marzo, ya, este domingo. Este domingo. Y si sale muy bien, cosa que va a ser así... ¿habrá opción de reiterarlo en una fecha próxima? Bueno, esto es una reiteración de lo bien que salió el año pasado. Claro, pero digo, para no esperar un año, digo, pasa que es tanto laburo. Es el productor. Cuando va sucediendo, ocurre, cuando va sucediendo, y sale todo bárbaro en esa armonía que uno busca, y qué sé yo, ustedes como organizadores, cuando terminás al final decís, bien, estoy agotado, pero ya quiero hacer la siguiente. Lo haría mañana de nuevo. Claro. Hoy que todavía faltan 6 días y que estoy remuerto de cansancio, te digo que no. Pero seguramente haremos el lunes que sí. No, lo que pasa es que también durante el año hacemos bocha de cosas. Los tres que estamos acá y todos los que participan, esto es como si te dijera que el mismo día nos juntamos en un lugar todos los que hacemos algo o los que nos conocemos. ¿Qué edades tienen aproximadamente? Yo tengo 30. 33. Ah, vos tenés 12. ¿Y Eric Mandarina? ¿Cuánto de Eric? 24. ¿24? 24, joven. Parece más chico. ¿Viste? Sí, bueno, gracias. Somos todos, somos esa juventud, esa adolescencia extraña, no sé. Ponele. Sí, que es el camino medio como que. Y está buenísimo. Nos juntó a todos. Y claro, se sigue siendo joven. Y bueno, realmente los Broster, los Periplos, la familia de Ukelele, las Carmelitas, la compañía Sucede. Se van a juntar este domingo. Sí. ¿Usted va a ir, señor Sosa? Voy a ir, voy a llegar un poquito más tarde porque tengo radio, pero. Después nos vamos a Rosario. Después nos vamos a Rosario. Ah, volvemos este domingo. De domingo volvemos, ¿eh? Bueno. Y quiero hacer un apartado especial lo que hablaba de los artistas y de mezclarse, de la gran participación de. El grupo Sucede de teatro es un grupo de teatro. Cómo decirlo. No sé, porque es un evento, es un colectivo de actores, de poetas, que realmente tengan. Acá en el Conex hay una oportunidad grande para ir a ver su trabajo y es. Es hermoso lo que provocan, porque provocan el sentimiento de las personas que están ahí, generan participación de alguna manera. O sea, vos decís sentimientos y eso te lo provoca. Y te provocan un sentimiento. Yo que era un tipo de helado. Si te descuidaste, metemos un sentimiento rapidísimo. Ojo que sentimiento. Ojo que acá te meten sentimientos. Hay que tener un cuidado. Yo quiero uno grande. Sí. Sí. Que no esté torcido, porque antes estaban hablando de las torcidas y dije, por favor, te pido por favor que por lo menos esté derecho. No, así que no esté torcido. ¿Viste? No, es un gran. ¿Pero qué sería? Es un... El Sucede, creo que lo más mágico de todo es que no puedas definirlo. Claro, mucho. No se puede definir. El Sucede es una especie de animal vivo. Como una varieté infinita de micropartículas. Claro, la diferencia de la varieté, lo que se diferencia bastante de la varieté es que nosotros preparamos el espectáculo, digamos, no es que llamamos a gente, somos todos parte de la compañía. No son células independientes, sino trabajan siempre juntos. Hay ensayo, digamos. Y aunque parezca que está todo medio como que fresco, entonces parece que está improvisado, pero en realidad es algo que armamos en la semana y que se estrena casi todo nuevo todos los domingos, que eso hace que venga que son la gente. ¿Escenas? ¿Son textos? Hay de todo, depende el día, depende el domingo. Mira. Han habido domingos. El repertorio, por claro, ahí. Lo armamos en la semana. Cada uno, en general, todos nosotros tenemos por ahí algo para mostrar solos también, claro. Pero se hacen sketches entre todos, canciones entre todos, hay músicos, hay y poetas. Y todos los géneros. Todo lo que se te ocurra. Por eso se llama Mashup de Mashup, arte contemporáneo, claro. Porque es todo un quilombo. Organizado, digamos. Claro. Es como, nosotros, yo siempre digo que nosotros tenemos un trastorno de personalidad profesional. A ver. Entonces, como estamos trastornados, pero eso es se puede profesionalizar, digamos. Puedes hacer algo en el con eso. Artístico hay mucha gente así. Exacto. Profesionales de primera línea. Que están totalmente trastornados. Sí, capitalizar la locura. Capitalizar, sí, claro, capitalizar también salir del enrosque, ¿no? Haciendo algo que esté copado y que puedas compartir con alguien. El Sucede vuelve oficialmente el 16 de marzo. Bien. Y es como participar del Flash a nosotros también, además de que nos gusta y todo, nos sirve un montón porque... ¿Y el Sucede tiene un lugar oficial? Donde sí, nosotros estamos en La Oreja Negra, que queda en Uriarte 1271. Claro. 1271, digo bien. Un escenario alto tiene. Sí, tiene un escenario altísimo que nosotros por suerte usamos poco, porque es muy alto. Y trabaja entre el público. Trabajamos entre en realidad usamos todos los espacios y nos hemos adaptado. Nosotros trabajamos ahí. Nos hemos adaptado porque hicimos en casa Brandon durante un tiempo largo el Sucede hasta que nos quedó chico y ahí nos mudamos a La Oreja. ¿Y a partir de cuándo está el Sucede? Del 16 de marzo. Y tenemos la posibilidad de participar en este festival que hace que también, porque nosotros, por ejemplo, en el Sucede invitamos a un artista musical por semana, o sea, una banda. Claro. Que también participa dentro del espectáculo y estamos muy conectados con esto que decíamos de las cosas que se están haciendo. Sí. Entonces, parte de lo, me parece, de lo bueno de todo esto es que, a diferencia de otros años, que por ahí la gente laburaba más en células independientes y que no terminaba de juntarse, finalmente lo estamos haciendo para ganar espacios más grandes. Y digamos, se me ocurre ahora preguntarlo, ¿no? ¿Estaría vinculado eso también con un arte militante, un arte... donde que no tenga con la política quizás, o sí? No, bueno, yo tengo la idea de que claramente es político porque no creo que haya nada que no lo sea. Es totalmente apartidario porque no tenemos nada que nos represente en el sistema democrático ahora. Me parece que es militante desde el momento de que se hace. La consecuencia o qué es lo que genere es algo que nos importa menos que lo que hacemos, en el sentido de que uno mueve algo y espera que eso mueva otra cosa y qué sé yo, pero con poca especulación de qué cuál es el resultado final. Lo mismo pasa con el Flash, digamos. La idea es mover hacia un lugar que sabemos que está copado. Después, las consecuencias pueden no ser lo que estábamos esperando, pero siempre va a ser copado lo que suceda. El objetivo es hacer acá, completamente, hacer y hacer. Creo que cualquiera que su objetivo es hacer y ese hacer está relacionado con lo que le llena o lo transforma y que puede transformar a otro, ya eso es militar. Total. Más allá de decirlo o no, ¿no? Sí, de la militancia. No, de la militancia. Claro. Un activista. Claro. Sí, no, y además hay gente que también laburamos con gente que tiene una militancia más o un activismo más direccionado, que tiene por ahí más palabras que lo enmarquen. Esto que te decíamos, la gente de Conduciendo a Conciencia, la gente como. Claro. Gente que tiene más organizado. El hecho que está sucediendo situaciones, acciones culturales que son interesantes. Más allá de si son activistas o no, pero que está sucediendo. Sí. Bueno, por eso es tan potente el nombre del grupo. Claro. ¿Viste? Cuando Sebas, que es el director, Sebakis, que es el director del Sucede, vino a decir cómo quería que se llamara eso. Y fue como, Sucede. Y es de verdad una palabra que, por cierto, hablando de las palabras, Flash, por favor, decile qué significa Flash también. ¿Qué significa Flash, señor? Festival Local de Arte y Seres Humanos. No, Festival Local de Arte y Seres Humanos. Ah, porque después, claro, después del primer Flash, nos dimos cuenta que también podía ser, en uno de los momentos quizás no conscientes, Flaco Luis Alberto Spinetta homenaje. Entonces tomamos ese... Es lo que está diciendo, porque yo lo estoy mirando a Eric Mandarina y desde que llegó, se sentó ahí, lo estoy mirando a Spinetta. No sé por qué, se me aparece la figura de Spinetta. Tiene como una cosa y totalmente. Mira. Entonces va a haber un homenaje a Spinetta en el Flash, que es que cada banda tiene la consigna de versionar un tema de Spinetta. Ajá. Y el homenaje a Spinetta tiene que ver con la convocatoria de Conduciendo a Conciencia. Que es como la bandera que el flaco llevaba. Sí, claro, ¿viste? Como... el tipo apoyaba esa ONG, se lo tomó como bandera y nos parecía que una buena forma de homenajearlo al tipo era continuar con esa especie de legado de difusión. Buenísimo. Bueno, entonces eso es Flash. Eso es Flash. También. Vamos a continuar con Mariana Bugalo, Demian Adler de Vuela al Pez, productor de Festival Flash, Mariana Bugalo de Sucede Teatro, con este énfasis que los caracteriza a ambos porque es apasionante escucharlos y uno adhiere a todo lo que dicen. Y vamos a cerrar después de este tema con otra presencia muy importante para nuestro programa hoy, Música en Vivo, en la presencia y en la voz del majestuoso Eric Mandarina, si me permite decirle majestuoso. Capaz que usted no, capaz que usted con los reyes no tiene nada que ver. Vamos al tema. Chale. Que trato yo también. Cuando tú me hablas como un cabrón. Tana mía, corazón, estás sufriendo. Tana mía, por favor. Sufriendo malnutrición. Me estás dando mala vida. Ya dice la trama mi corazón. Dime tú por qué trato yo también. Cuando tú me hablas Mala vida, Manu Chao. Mala vida, Manu Chao. Una vaca, ahora soy feliz. Escucho Dimensión Mosquito. ¡Y esta, Olivia! Vamos a escuchar Improvisación Mosquito, ¿vení? Ajá. ¿Y Dimensión? Bueno, sí, estamos aquí ahora ya promediando, ya cerrando nuestro programa, quiero decir, con la presencia de Demian Adler, productor del Festival Flash, que se va a ofrecer el próximo domingo en el Parador Conex. De Vuela al Pez, hay que decir, que un lugar de arte de Buenos Aires. Ya todo vuelo el pez. Sí, pero ahora lo importante también es Flash. Es Flash. Porque si decimos tantas cosas al mismo tiempo, vamos a confundir. Y Mariana Bugalo, de su sede de teatro, el grupo que va a participar dentro de la emisión de este domingo 2 de marzo, a las 5 de la tarde, en el Parador Conex. Y Erick Mandarina, que es un artista, músico, que ahora nos va a deleitar con su arte. Y dejamos a ellos el momento. Me tomé un ácido, medio en realidad. Las teclas de la compu parecen suspendidas sobre agua. Me tomé medio ácido y me fui a lo de Juli, allá ellos con un cuarto encima. ¿Ahora es como cuando salís de la pileta y todo tiene una consistencia? ¿Viste la consistencia que tiene el agua? Me tomé medio ácido y a Juli se le dio por irse a dormir temprano. Tiene que trabajar en un rato. Varela se tomó el palo para el norte y decido caminar, escuchando una bizarreada de clásico con bluegrass. Yo-Yo Ma y la concha de tu madre. Camino y veo a la gente en plan levantarse que hoy asume Cristina. Las caras desfiguradas por la mañana. No hay tanto sol, por suerte. Recuerdo a Rox y a Aimé en Nueva York. Recuerdo a Josefina. Recuerdo a Diego Orbit y a la bella Claudia. Pienso que un día habría que hacer esto con ellos, que parecen buenos compañeros de ruta. De pronto aparecen todos al mismo tiempo, como satélites sobrevolando. Todos los amigos que hay, que tengo. Estoy en otro planeta. Los auriculares gigantes celestes, la remera amarilla, el pulovercito rojo, la pollera, los borcegos, los Ray-Ban imitación. Soy la viva imagen del rock. Soy la viva imagen mía del rock. Una estampita, mucha luz. Me meto en el subte entonces, me refugio bajo tierra, malabareo para sacar la sube del morral, no sé cuántas R's lleva morral. Me quedo pensando en eso, bajo con la sube, ja. En el andén hay dos personas. La voz no para de decir que la línea A no se detiene en Congreso. Chequeo si estoy en la B. Sí, estoy en la B, genial, era la que quería tomarme. Un año y medio después llega el subte, me meto, me siento, hago un par de estaciones, levanto la vista, estoy yendo para el otro lado. Después de Malavia viene Dorrego, me bajo, sí, me bajo en Dorrego. Todo el mundo se va a dar cuenta de que me equivoqué de lado, es clarísimo. Emerjo del subsuelo en la escalera mecánica, me siento el Mesías. Cruzo Corrientes, repito la misma historia, justo viene el subte, no llego, no llegás, me dice medio mimoso un X que está saliendo. El andén queda vacío, me siento y vuelvo a la música. Paniquea un poco el plan desierto, pero que vaya, estoy acá. Miro hacia la derecha, antes no había nada, ahora hay un policía. Le escribo a Julián, estoy en el subte, me equivoqué de lado. No hay nadie en el andén, expeto un gana. Envío, puta, escribí mal excepto, pensé que la había escrito bien. Pasan unos minutos, le escribo a Julián, ahora cayó mucha de gente. Esto es una peli, Julián, una peli. Llega el tren, me meto, hay dos policías más, de pronto hay cientos. Le escribo a Julián, boludo, el subte está repleto de canas que van a la Asunción de Cristina. Y en otro mensaje, Barrios y Bogado me están mirando. Paro de escribir textos porque me va a salir una fortuna. De pronto recuerdo todo, que hoy tengo un casamiento, tengo todo listo. Barrios me está mirando, estación Uruguay. Me bajo, salen del tren un centenar de policías uniformados, prolijos, con cara de dormidos. Salen como vertientes de un río, de todas las bocas. De la escalera mecánica en la que me mando yo salen un montón. Algunos tienen el chaleco naranja. Subo la primera escalera y los encuentro a todos. No hay civiles, estoy yo sola con un millón de ratis. Nunca digo así, rati. Trato de escaparme, la música llega a su nivel épico. Hay una escalera mecánica que da la afuera. Soy la primera que se sube, atrás una cola de canas. La música se eleva un poco más todavía. Yo levito, se empieza a ver la vereda. La calle está totalmente vacía, son las 7 a.m. y está todo cortado, salgo de abajo de la tierra. Los canas atrás, la imagen es increíble. Soy el flautista de Jamelín reaccionario. Tengo bajo mi poder al brazo represivo del Estado, son mis súbditos. Harían lo que yo les dijera, harían, seguirían hasta el fondo del río, el mismísimo fondo del río si quisiera. Están hipnotizados con lo van a tener. Hoy, que van a estar paraditos en la calle en vez de perseguir a un buen par de gambas. Por un segundo se me van todos los complejos y soy la más linda del mundo. No es porque me miren ellos, es porque soy la más linda del mundo. Cada vez hay más luz. Alguien le puso play a la vida de nuevo. En cuanto piso la vereda, los canas se dispersan como cucarachas saliendo de una alcantarilla, desorientados por la claridad. Sigo caminando, pero no puedo conmigo y miro para atrás. Siguen saliendo policías. Es el festival del Rati. Es el festival del Rati. Es el festival del Rati. Es el festival del Rati. Nunca digo así. Rati. Bien. Interesantísima propuesta, experiencia aquí en la radio. Mariana Bugalo junto a Erick Mandarina. El arte de su sede de teatro y el arte de Erick, ambos en unión. Y continuamos entonces ahora con la exclusividad del señor Mandarina. ¿Le puedo decir señor Mandarina? Sí, sí, cómo no. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas soy noches. Eric Ma- traje un reloj. Sí, señor. Y voy a tocar. ¿Escucha? Sí, se escucha el reloj. Y. Entonces voy a tocar alguna canción. Este es el bombo. Hay guitarra criolla común, ¿no? Y este tema se llama El Gediento del Poncho, que lo hice en San Marcos. El poncho, guau, guau, guau, guau, guau. Tiene un clarinete. El gediento del poncho, guau, guau, guau, guau, guau. Tiene un clarinete. No queremos irnos de la plaza, guau, guau, guau, guau, guau. Dormimos en el cemento. Yo no juego con tres diabolos, no, es el Boris. Mientras lo miro hacer pis, en el monte recordamos quién sos. En el río me río de una gorra azul, que no entiende que quiero dormir. El gediento del poncho, guau, guau, guau, pish, huebe. Tiene un clarinete, fro, pish, huebe. Pish, huebe, bam, bam, bam, pish, huebe. ¡Huepa! No se puede prender fuego acá. Vamos al... ¡Huepa! ¡Apeu! ¡Huepa! ¡Apeu! ¡Huepa! ¡Apeu! ¡Huepa! ¡Apeu! ¡Huepa! ¡Huepa! ¡Huepa! ¡Apeu! ¡Apeu! ¡Huepa! ¡Apeu! ¡Huepa! ¡Huepa! ¡Huepa! ¡Huepa! ¡Huepa! ¡Apeu! ¡Huepa! ¡Huepa! ¡Huepa! ¡Huepa! ¡Huepa! ¡Huepa! ¡Huepa! ¡Huepa! ¡Huepa! ¡Huepa! ¡Huepa! ¡Huepa! ¡Huepa! ¡Huepa! ¡Huepa! ¡Huepa! ¡Huepa! ¡Huepa! ¡Huepa! ¡Huepa! ¡Huepa! ¡Huepa! ¡Huepa! Salto por las piedras, las ramas se quiebran. Me saco espinas de caminos hechos. Salto por las piedras, las ramas se quiebran. Me saco espinas de caminos hechos. Huepa, pape, huepa. Andamos descalzos, no usamos zapatos, tenemos espamos, temblores y frío, hacemos polenta, dormimos en el río, buscamos silencios, soñamos trapecios, encontramos sentido en la tarde jugando y tocando. Tomamos el riesgo de no tener techo y se hace la noche, prendemos fueguito, hacemos un arroz, juntamos la fuerza, pisamos la tierra, sentimos la arena, resbalamos luego, achapoteamos un rato, buscamos las sombras que imaginamos creadas y atrapan los pies de todos nosotros. En el río me río de una gorra azul, que no entiende que quiero dormir. El gediento del poncho, guau, guau, guau, pish, huebe. Pish, tiene un clarinete, bro, babu, babu, si, bagun, di, tarire. El gediento del poncho, guau, guau, guau, pish, huebe. Yeah. Ay, me encantó. Muy bueno. Hipnótico. Sí. Soy hipnótico. Está bien, tiene que ser así, antipolicía. Sí. Muy bien, muy bien. Decís muy bien. Detiene el tiempo, el chavo. No significa nada, pero... sentir lo que has hecho, lo que transmitís, significa mucho. Sí, es verdad, es hipnótico. Porque uno escucha la letra, te ve a vos, y esas injerencias que aparecen sorpresivas con el lenguaje que inventás, bueno, no sé, me gustó. Mucho, es como un ángel. Entonces, el domingo. ¿Hay tiempo para otro? Sí. Uno más, sí. ¿Querés otra? Sí. Oh, buenísimo. Dale, vamos. Dale. Erick Mandarina, en Dimensión Mosquito. Acompañado de Mariana Bugalo y Damián Adler. Ellos hacen flash este domingo. digitalización. Reloj nuevamente. ¿Qué tal? Soy Erwin. Bienvenidos una vez más. Discúlpame por estar algo distraído. Si yo no lo entendía, él hablaba de Dios y del perdón y de tantas locuras. Este es el lavarropas. Yo no lo entendía. Él hablaba de Dios y del perdón y de tantas locuras. Llegamos a la frontera y él comenzó a locarse. Le dije, oye, cálmate, hermano. Yo me estaciono, tú entras a la cajuela, todo tranquilo. Es cuando dijo, no, ya lo saben. Esta vez es en serio. Otra vez de regreso, Nueva México, tienda de descuentos. Aguje que en 9:19 horas. Llegamos y volví a tomar de parecer y le dije, oye, ya, no seguiré así por siempre. ¿A dónde quieres ir? Con un demonio, ¿a dónde diablos quieres ir? Vamos en trineo. ¿Pero qué? Si estamos en congreso, ¿quién anda en trineo? ¿Alguno ya anda en trineo o no? Dale, guacho. El microondas. El lavarropas. Vamos en trineo. La estrangulé. Sí, con una corbata beige con manchitas blancas. La portera de mi casa no quería dejarme pasar a mi propia habitación. Cosas que a mí me pasan. Exiliado, expulsado, me elegí hacia el esquino opuesto. Andaba a la sombra del toro del almacén y dije, si me echa no vuelvo nunca más. Cuando tenga mi casita completamente blanca, bueno, no voy a desordenar nada allí. Bueno, se apaga un descuido. Cuando tenga tu casita completamente, la mente blanca, blanca, bueno, no voy a desordenar nada allí. Bueno, salvo con descuido. Cuando te tenga mi casita completamente, vamos en trineo. Dale, guacho. El microondas. El lavarropas. Cuando te detenga mi casita coco completamente mente chico peca chico fuck it fuck it blat chico peca chico de blanca me preocupas mucho Beverly le veo mucho Beverly. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Neivo dot estás ¿cómo estás? ¿Todo bien? Dale guacho. ¡Qué lujo! Increíble, bueno. Me encanta mandarina. Bueno, sí. Si ya me gustaba la mandarina antes, ahora me gusta más. No, a mí me gusta este Eric Mandarina. Bueno, Eric Mandarina, pero... Es extraordinario cuando uno descubre a un artista, sí. A varios artistas, pero esta noche hubieron varios. Pero cuando uno descubre a un artista así, nada más que hay que decirle gracias y que siga adelante y todo lo mejor. Que va a ser así. Muchas gracias. Es muy bueno, muy bueno. Y estoy tan orgulloso, tan contento de que nuestro programa venga en esta calidad de personas. Sí, sí. ¿No? Muchas gracias, accedan a venir también. Muchas gracias por invitarnos. No, por favor, así que con esas emociones. Ay, sí, también. Tenía razón, sucede teatro, te pone una emoción. No, ¿viste? Te pone una emoción. Te descuidaste y te la pusimos. Gracias. Anoche también, pero bueno. Ay, qué guarango que soy. Bueno, no importa. Está terminé, bien, es de noche. Terminé la poesía. Pero, damas y caballeros, entonces recomendamos nuevamente este domingo a las 17 horas. Domingo 2 de marzo, el Parador Conex, Festival Local de Arte y Seres Humanos, Flash. Una tarde de noche llena de música en vivo, artes plásticas, poesía y la presentación de proyectos relacionados con la gestión cultural y la vida sana y consciente. Los rosters, los periplos, la familia de Ukeleles, las Carmelitas, junto a la compañía Su Sede Teatro y junto a todos a Eric Mandarina, este joven músico que nos ha iluminado esta noche. Así que, damas y caballeros, todos el domingo a las 5 de la tarde al Sarmiento 3151. Y nos vamos despidiendo. ¿Quién hacemos este programa? Bueno, buena gente, creo. Sí. Nosotros. En la conducción, el señor Ernesto Suaza, el Mosquito Sancineta. En la locución, Mariela Salierno, Maribela Vela. Producción y musicalización, Osvaldo Tonkonov. Asistente de producción, Ariel Zarranz e Ivana Palacios. Cortina original, Facundo Sorba. Operación técnica, Jonathan de Sónica. Invitados del día de hoy, Oscar Jiménez y Emiliano Marino, de Hablemos a Calzón Quitado, Mariana Pugalo, Demian Adler y Erick Mandarina, por Flash. Columnista invitado, Adrián Borrelia Sara. También la presencia de Beto White, nuestro amigo Beto White. Beto White. Y ya viene Tu Vieja en Tanga, un nuevo programa de Radio Sónica. Es fino. Ah, ¿sabes que viene? Cambiamos de horario nosotros, ¿no? ¿Cómo? Ahora tenemos que hablar, dicen. Ah, tenemos que hablar. ¿Nos despiden? ¿Es un no, problema? Nos están echando. Bueno, gracias por todo. Y bueno, que la semana venga buena, que los disturbios que suceden en otras partes del mundo dejen de serlo y que la gente que está medio enloquecida, esa derecha que anda media provocadora y mala, bueno, que se calme. Y que se la dejen de joder. De todo te calmas. Sí. Vamos y caballeros, gracias, gracias. Chao. Hasta luego.